your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the air. La vida. La vida es muy breve. Solamente tienes una vida. Haz de ella lo que puedas. Hay días oscuros y días de luz. Haz con ello lo que puedas. Solamente tienes una vida. Disfrútala al máximo, porque si rechazas lo que Dios te ofrece, entonces no tendrás más vida. Camina siempre de frente. No retrocedas ante nada. Cuando tropieces, toma más fuerza. Y si el fracaso te visita, empieza de nuevo. Nunca permitas que la cobardía ni el desánimo estropeen tu destino. Cuando te sientas triste, débil y solo, mira a tu alrededor y seguro encontrarás una palabra de amor, gente que te apoye, personas que te hagan sentir importante y que te devuelvan la vida en un instante. Siempre conseguirás a alguien quien te escuche, quien te acompañe y quien te brinde una mano amiga. Vuelve a ser dueño de ti mismo. Reconcíliate con la vida. Acepta lo que no puedes cambiar. Alégrate. Llena tu espíritu de pensamientos alegres. Tu corazón de misericordia, de dulzura y amor. Tu boca de una sonrisa. Y todo volverá a ir bien. Autor desconocido.